Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 2 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles está Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Anuncios. Presidente Maduro aumentó salario mínimo integral a partir del 1 de noviembre, quedando en 456.507 bolívares. Entrará en circulación billete de 100.000 bolívares esta semana. Para garantizar la paz en el país, Ministerio Público solicitará antejuicio de mérito contra quienes iniciaron la violencia. Hoy Asamblea Nacional Constituyente instalará sus 21 comisiones. Cultura. Con encendido de la Navidad del Guarayra Repano inició la Navidad en Venezuela. En la ciudad capital este viernes se activa la ruta nocturna. Cinemateca Nacional ofrecerá muestra de cine ruso a partir de este jueves. Cultura al Día. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un incremento del 30% del salario mínimo y de las demás tablas salariales de los trabajadores del sector público, a lo que se suma para un aumento del bono de alimentación, el cual pasó de 21 a 31 unidades tributarias, al tiempo que anunció el aumento que tendría incidencia en el pago de las utilidades. Estamos pasando de un salario mínimo y una pensión básica de 136.544 bolívares a 177.507 bolívares de salario mínimo nacional. Y estamos pasando del sextatique de 21 unidades tributarias que daba 189.000 bolívares a 279.000 bolívares. Quiere decir que la suma nos da un ingreso integral básico de todos los trabajadores del país de 456.507 bolívares. Por su parte, informó que 4 millones de familias venezolanas inscritas en el carnet de la patria recibirán un bono navideño especial de 500.000 bolívares y realizarán el lanzamiento de los CLAP navideños, garantizándole al pueblo venezolano todos los ingredientes para las hallacas y comidas navideñas. A partir del 15 de noviembre vamos a empezar la distribución del pernil navideño 2017. Va a llegar a todos los hogares. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir de esta semana entrará en circulación el nuevo billete de 100.000 bolívares para completar el proceso de ampliación del cono monetario venezolano, informó este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro. Anuncio que a partir de esta semana va a entrar en circulación el nuevo billete de 100.000 bolívares para completar el cono monetario venezolano y para proceder a fortalecer la política de protección, seguridad social de los trabajadores, trabajadoras y la familia venezolana. El nuevo billete que viene a completar todo el cono monetario. 12:22 minutos. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El fiscal general de la República, Tarek William Zara, informó este miércoles que el Ministerio Público solicitará ante el Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito contra los involucrados en maniobras conspirativas, velando así por la paz y evitando que se repitan hechos violentos en el país. El Ministerio Público en estos días ha estado muy atento a los llamados que lamentablemente han venido ocurriendo de manera continua, sistemática. En primer lugar, a desconocer las formas y las instituciones democráticas que nos rigen a la luz de la Constitución del año 99. De manera sorprendente, en tanto, Venezuela ha asistido de manera pulcra a dos grandes eventos electorales, ocurridos estos, uno en el mes de julio, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y otro ocurrido hace apenas unos días, la elección de gobernadores, el pasado 15 de octubre. Ambos eventos electorales tuvieron una altísima participación ciudadana. Muchísimos apostaron a una abstención de un 80 o más por ciento. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Asamblea Nacional Constituyente instalará este jueves 21 comisiones e inaugurará el espacio donde sesionarán estos equipos de trabajo. Desde el 28 de agosto, las comisiones iniciaron consultas y debates públicos con todos los sectores de la población para recopilar propuestas a ser incorporadas en la nueva Constitución que redactará este órgano plenipotenciario. 12:24. Cultura. Y este miércoles fue encendida la cruz en el Gualaira Repano para dar el inicio a las Navidades en el país. El encendido lo realizó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto cultural de cantos de aguinaldo que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores. Día bello, donde adelantamos la Navidad. ¿Por qué adelantamos la Navidad en Venezuela? Porque queremos ser felices, ¿verdad? Y porque queremos Navidades en paz, felices, de pueblo libre, de pueblo feliz. Asimismo, la población venezolana podrá disfrutar de una variada programación cultural que contempla ferias, parrandas, entre otras actividades para celebrar la Navidad 2017 con alegría y paz. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y para este viernes 3 de noviembre activan la ruta nocturna en el casco histórico de la ciudad capital. Desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, la población caraqueña podrá disfrutar de variada música, gastronomía, bebidas artesanales y otras actividades culturales. La entrada es gratuita. 12:25. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El nuevo presidente de la Cinemateca Nacional, William Santana, informó que a partir de este jueves, el recinto cinematográfico ofrecerá una muestra de cine ruso en distintos espacios de Caracas, con el propósito de conmemorar el centenario de la Revolución Bolchevique. También en las próximas semanas comenzarán ciclos de cine iraní y ecuatoriano. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:26 le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Will Arcoa, músico, compositor, arreglista, cantante, docente y director de la agrupación musical Shirapta Coa. Hablaremos de las actividades en el marco de la celebración de su 12 aniversario. Bienvenido, maestro Willard, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias, Lisbeth. De verdad que agradecidos con siempre ser consecuentes y permitirnos brindar pues la información y nuestra invitación en este caso a celebrar 12 años de esta agrupación. Así es, maestro. Cuéntenos en detalle cómo es esta programación. ¿Qué tiene preparada Shirapta Coa para sus amigos, para sus hermanos? Muy bien. Tenemos 6 actividades. Estamos cumpliendo 12 años. Y hemos decidido que con 6 actividades, porque nuestras actividades cada una sentimos que valen por 2. Entonces, ayer 1 de noviembre colgamos a través del canal de YouTube nuestra primera producción discográfica, Al Encuentro. Hoy colgamos a través del mismo canal, el canal de YouTube, búscanos con Shirapta Coa, con nuestro nombre y nuestro apellido, colgamos nuestra segunda producción, Cantos de la Misa Criolla Venezolana. Y mañana colgaremos nuestra tercera y más reciente producción, Luz y Calor, estrenándola a través de esa vía para que todos los usuarios y usuarias pues tengan acceso a ella. Las actividades centrales van a ser este sábado y este domingo. El sábado a las 10 de la mañana interpretaremos los cantos de la misa criolla, dándole gracias a Dios por estos 12 años de labor ininterrumpida, a las 10 de la mañana en la capilla del Hospital Militar. Entrada totalmente libre. Al llegar a la puerta, pues di que vas a la capilla y te darán acceso. Y el domingo a las 10 y media de la mañana vamos a estar en el Museo Alejandro Otero. También entrada libre junto, tanto el sábado como el domingo, junto a amigos cantantes de otras agrupaciones, al Afrorumba, al son del tambor que viene desde Lara, desde Barquisimeto, la agrupación Trazos Venezolanos, desde Caracas el taller de canto del INSES, el taller de canto desde el Valle, en Cañicito, y muchos amigos más. Bueno, esto promete muchísimo. Estamos conversando con el maestro Will Arcoa, músico, compositor, arreglista, cantante. Él es el director de la agrupación Shirak Tacoa, que desde ya está celebrando 12 años de trayectoria. Son muchas las actividades que van a hacer, pero desde el día sábado y domingo es el fuerte. Sí. Aparte de todo eso, maestro Willard, ¿cómo ha sido esa experiencia de tener esta agrupación con muchachos, con jóvenes de una parroquia muy querida y conocida acá, que es la parroquia El Valle? Ayer llegó noviembre y veíamos que ya decretaban la antesala a la Navidad, ese prepararnos para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Y recordaba entonces que justo hace 12 años atrás eso era lo que hacía Shirak Tacoa. Llegaba el mes de noviembre y se preparaba con ese repertorio de aguinaldos, parrandas y gaitas. Esa antesala, desde noviembre estamos preparando, y un poquito antes ya, nos estamos preparando para recibir el nacimiento del niño Jesús. Son 12 años de experiencias, no solo musicales, sino de experiencias humanas, espirituales, que realmente trascienden, que realmente le dan sentido a la vida. Ayer yo pensaba, si le quitáramos la música a la vida de todos los que integran esta agrupación, creo que nos dejaría un gran vacío, y de seguro nuestra vida tendría otro sentido y estaríamos en otras labores muy distintas a las que hacemos hoy. Pero ha sido la música y ha sido este encontrarnos en esta agrupación lo que nos ha permitido llegar a mucha gente, ser cercanos, ser solidarios, ir al encuentro como nuestro primer CD, para luego voltear la mirada y darle las gracias a Dios por todo lo recibido, como dice Los Cantos de la Misa Criolla, que es nuestra segunda producción, y volver y retribuir y poder propagar con más fuerza la luz y el calor de nuestra gente, de nuestras tradiciones, de los saberes populares que están allí, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres populares. Así es, maestro, tenemos que darle fuerza a todo este trabajo, a este proyecto. Así como Shirak Tacoa cumple 12 años, también hay muchísimas agrupaciones que nosotros conocemos y siempre estamos trabajando unidos. Un ratico se trabaja con un grupo, en otro momento le prestamos apoyo con otro, pero es parte de ese sentir, es parte de colaborar, apoyarnos como hermanos y hermanas en este hermoso trabajo que es la difusión de nuestras costumbres, y a pesar de todo, de tener a veces dificultades, nosotros lo hacemos con muchísimo amor y cariño. Hablando de Shirak Tacoa, ¿cuántas personas en este momento están integrando la agrupación? De forma activa, porque sé que de forma pasiva muchos están pendientes y nos los han hecho saber a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, pueden conseguirnos a través de Shirak Tacoa. Pero actualmente, de forma activa, somos un equipo de 7 personas, donde 3 son percusionistas que vienen de la ciudad de Guarenas: Carlos Sotillo, María Sotillo y José Sotillo. Y en las voces está Andrea Servis, Sandra Suárez, Xiomara Barrios y mi persona, Will Arcoa, en la voz y en el 4. Qué bueno. Bueno, y la gente que está siempre sumándose al trabajo, yo me considero una de Shirak Tacoa. Y muchísimos de los que nos están escuchando ahorita a través de Alba Ciudad 96.3 FM tienen algo de Shirak Tacoa, porque ustedes siempre están cantando, haciendo presencia en muchas instituciones de acá de Caracas y fuera de ella. Hablando de todo esto, vamos a refrescar a nuestros oyentes las actividades que va a darse a través de Shirak Tacoa y de los gente que están apoyándolo para este aniversario número 12. Así es. Recuerden que a través de nuestro canal de YouTube pueden conseguir nuestras 3 primeras producciones. Que este sábado tendremos una hermosísima Eucaristía, una hermosísima misa con animación criolla venezolana en la capilla del Hospital Militar a las 10 de la mañana. y que este domingo pues iniciaremos a escuchar ya esas sonoridades navideñas en el Museo Alejandro Otero, allí al lado del hipódromo, en La Rinconada. Y si nos continúa siguiendo a través de las redes sociales, el día lunes te haremos llegar nuestra publicación digital de lo que fue este proyecto Luz y Calor. Fue todo un año que dedicamos desde noviembre del año pasado hasta noviembre de este año para acercarnos a las comunidades con más fuerza, a través de talleres, a través de conciertos, a través de conversatorios y de un montón de actividades que lo que buscan es acercar la cultura popular venezolana, encontrarnos allí, reconocernos allí, fortalecer nuestra identidad cultural como venezolanos. Así es. El día domingo, la hora, profesor, a las 10:30 de la mañana en el Museo Alejandro Otero. Con entrada gratuita. Totalmente gratuita. Todas nuestras actividades, pues allí tratando de dar mucho acceso y mucha masificación. Incluso si está fuera del país, a través de estas redes sociales, pues pueden disfrutar de lo que estamos haciendo. Y las agrupaciones que vienen a acompañarlo en este cumpleaños ya están por llegar. ¿Cómo hacer contacto con Chirac Tacoa para nosotros también saber cómo es la preparación de los niños, de la gente que siempre se acerca para saber un poco más de nuestras tradiciones venezolanas? Esto ha sido hermosísimo. Hoy hemos tenido una comunicación bien importante. Consideramos a estas dos agrupaciones y ellos nos consideran a nosotros como sus padrinos musicales, ¿no? Y eso ha sido súper bonito, porque hemos tratado no de tutelar, sino de acompañar, de reconocernos y ser solidarios en este camino tan difícil que es el mundo cultural, y más en las circunstancias país que tenemos, pero que nunca nos cansamos. Seguimos allí con muchas ganas y con mucho compromiso. Entonces estas dos agrupaciones se mantienen siempre muy, muy pendientes a través de las redes sociales, y por supuesto a través del contacto telefónico. Hemos tenido intercambios durante este año. Chirac Tacoa ha ido a Barquisimeto, ellos han venido a Caracas y no querían dejar quedarse por fuera en esta celebración. Si nos estás escuchando y quieres contactarnos, no nos puedes conseguir en las redes, aquí te dejo mi número telefónico: 0416 819 0282. Con todo gusto pues estoy a la disposición de atender pues a quien desee alguna información adicional. Muchísimas gracias. Estamos conversando con el maestro Will Arcoa, músico, y él es director de la agrupación Chirac Tacoa, agrupación que nace en un populoso sector de Caracas, en la parroquia El Valle. ¿Cómo ha sido esa aceptación de sus vecinos? ¿Cuántas personas han pasado por lo que es la escuela Chirac Tacoa? 12 años, imagínense usted toda la cantidad de gente que ha pasado. Hemos contabilizado más de 150 personas, y que esas personas, o buena parte de esas personas, un porcentaje bastante significativo, forma parte ya de la diáspora de venezolanos que, disgregados en otros países, siguen latiendo, siguen pulsando por Venezuela, y se emocionan al poder tenerlo en las redes sociales. La parroquia del Valle ha sido muy acogedora desde sus inicios. Todos los liceos de acá de la parroquia Vallecocha los visitamos: preescolares, colegios, iglesias, ancianatos, museos, y pare usted de contar, casas. Ahorita estamos trabajando gratamente con niños y niñas de Cañicito, Parte Alta, aquí en el Valle, muy cercano a la estación del metro, pero en el barrio arriba, como decía la promoción de Misión Cultura, realmente barrio adentro, allí con nuestras comunidades, con una comunidad en la casa de Valle y Vivo Producciones, niños y niñas encantados cantando, interpretando lo nuestro, un golpe tocuyano, un aguinaldo, una parranda, y de verdad que estamos sumamente contentos. La receptividad de nuestros parroquianos ha sido muy alta, y un espaldarazo bastante significativo, que es lo que nos termina de impulsar a continuar, nos alienta a seguir comprometidos con nuestra cultura, con nuestra música, con nuestra gente. Qué bueno, maestro. Aproximadamente entonces se dará inicio al evento del domingo, 10:30 de la mañana. Sí. Más o menos, ¿cuánto durará el evento? Porque tienen varias agrupaciones. Creo que el concierto durará hora y media, 90 minutos aproximadamente. Esperamos terminar al mediodía. Así, da chance de llegar, porque recuerde que, bueno, nosotros queremos apoyarlo, pero esta servidora también quiere hacer acto de presencia, pero tengo también... Otro lado de Caracas. Sí, y tengo otro programa en los lados de la emisora hermana Radio Nacional de Venezuela, pero nosotros vamos a hacer presencia a través de Alba Ciudad 96.3 FM, de todos los amigos y las amigas que siempre están apoyándonos, impulsando lo que es ese sentir, ese corazón que nosotros tenemos por nuestras tradiciones y sobre todo reafirmar la identidad. El mensaje y de nuevo la invitación a todos y a todas que están en sintonía de Alba Ciudad, Maestro Willard. El niño Jesús nació en una época muy difícil y nació para traernos esperanza, para decirnos que Dios sigue creyendo en nosotros y que ahora nos corresponde a nosotros seguir creyendo en Dios, seguir creyendo en todo lo bueno, en la esperanza, en la fe, en la caridad. Y en los tiempos más difíciles es donde esas tres virtudes teologales deben salir a flote. Que esta Navidad, que esta época tan bonita realmente nos acerque, nos congregue, nos consolide y que podamos seguir celebrando muchos años juntos con el sabor, con la musicalidad de Venezuela. Así es. La invitación entonces para las actividades que son las fuertes, como ustedes mencionan, en esta programación que tiene, sábado estará... Sábado a las 10 de la mañana, este sábado 4, a las 10 de la mañana en la capilla del Hospital Militar allí en San Martín, y este domingo a las 10 y media de la mañana en el Museo Alejandro Otero en La Rinconada, justo al lado del hipódromo. Que será la gran fiesta, el gran encuentro entre hermanos, hermanas, cantores, cultores, para celebrar estos 12 años de la agrupación caraqueña Chiractacoa. Llegue hasta todo el equipo, hasta todos nuestros colegas músicos, un abrazo, ese feliz cumpleaños, y bueno, queremos llevarle simbólicamente un gran pastel, una gran torta para celebrar este cumpleaños junto a ustedes. Estaremos muchísimas presentes el día gracias, domingo, maestro. Espérennos con mucho cariño. Gracias a usted por su tiempo y compartir toda esa información relacionada a este bonito concierto que van a hacer el día domingo 5 de noviembre en el Museo Alejandro Otero a las 10:30 de la mañana con entrada libre. Muchísimas gracias a usted, Maestro Willard Coa, director de la agrupación Chiractacoa. Son las 12:40. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación General de Información está Sinamay González. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución, esta servidora Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.